Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que os va a acompañar desde ahora mismo hasta las 19 horas. Y en una tarde que nos quiere acompañar el sol y ese cielo azul, aunque está un poco fresquito esta primavera, o ya ha entrado la primavera, por si no os habéis enterado. Hoy, 21 de marzo del 2019, jueves, por supuesto, que ya sabéis que estamos aquí cada jueves, aquí en directo, en vivo y en directo, en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aunque a veces también este programa se escuche en otros momentos. Ya la grabación, claro. Os vamos a acompañar en esta tarde, por supuesto, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también. Os va a acompañar quien nos habla, Pilar. Hoy ha entrado la primavera, en fin, bueno, y también es el Día Mundial de los Bosques y de eso vamos a hablar, y sobre todo para comenzar, pues queremos decir, escuchar, pues lo que vamos a escuchar, la primavera de Vivaldi, ¿no? Y hablaremos de los bosques tan importantes, tan importantísimos en otro tiempo y tan importantes en este tiempo también. Los bosques son muy importantes para sobrevivir. Sobrevivir o para vivir en algún momento fueron para sobrevivir y todavía en algunos lugares del planeta también sirven para sobrevivir. A pesar de que estamos en el siglo XXI. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos a escuchar. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos escuchando la música de Vivaldi. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y hoy hemos iniciado el programa Relieves de hoy con La Primavera de Vivaldi. Y ahora estamos escuchando los sonidos del bosque con lluvia en una especie de lago, de río, más bien una cascada cae, los pájaros cantan, el encanto de los bosques y en una tarde de tormenta. Como os decíamos, hoy es el Día Internacional de los Bosques. En todo, a lo largo y ancho del planeta hay celebraciones en torno a este día. También es importante que nos concienciemos y a lo largo de todo el año, claro. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 21 de marzo de cada año Día Internacional de los Bosques. Y nos recomiendan que exploremos, que investiguemos y que nos maravillemos y que aprendamos sobre los bosques. Tan importantes que han sido en otro tiempo para el ser humano, pero que han sido, son y serán importantes, muy importantes para el ser humano. Y para los demás seres vivos, y no hablemos de los árboles, de las plantas, son seres vivos también. El Día Internacional de los Bosques destaca la educación como un medio indispensable para aprender a amar el bosque y apunta a su importancia para lograr una gestión sostenible de las zonas forestales y avanzar en la conservación de la biodiversidad. Los bosques sanos ayudan a crear comunidades fuertes y resistentes y aumentan la prosperidad de sus economías. Los bosques, su ordenación y explotación sostenibles, incluidos incluidos, decíamos, los ecosistemas forestales frágiles son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente a beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el logro de metas de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de desarrollo sostenible. Y cada 21 de marzo se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques e intentan generar una mayor conciencia al respecto. Este año, bueno, pues también se celebra este día, como os decíamos, en algunos lugares se celebra más que en otros. A lo largo y ancho del planeta, como os decíamos. Y lo importante también que es este día, ¿no? Para un poco reivindicar y el bosque y sobre todo aprender a amar el bosque y su importancia para lograr una gestión sostenible de las zonas forestales y avanzar en la conservación de la biodiversidad de los bosques sanos, ayudan a crear comunidades fuertes y resistentes y aumentar la prosperidad de sus economías. Y os hemos vuelto a decir esto, nos hemos reiterado, sí, lo acabamos de decir, pero es que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, después de estos sonidos del bosque, en día de tormenta y de lluvia, pues escucharemos otros sonidos para cambiar un poco del trueno, y digo yo, aunque... Siempre tendremos que reivindicar algún día dedicado, en este caso, a los bosques, porque no estamos tan concienciados como creemos o nada concienciados. Por eso el Día Internacional de los Bosques es un día para crear conciencia de la importancia de todos los tipos de bosques y árboles fuera de los bosques, en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Nos reiteramos, pero hay que reiterarse. No queda otra. Bueno, bien, todos los días del año, pero bueno, hoy especialmente. Y bueno, entre las actividades que se llevan a cabo en apoyo de este día incluyen la plantación de árboles, presentaciones fotográficas, presentaciones de películas, entre otras actividades de difusión en medios sociales. Thank you. Bueno, los bosques, sus funciones reguladoras del ciclo del agua, su papel crucial en la lucha contra el cambio climático, su capacidad como reserva de biodiversidad y de animales y plantas, su servicio como fijadores de una tierra evitando la erosión y la desertización. Su defensa de cabeceras de ríos, embalses y poblaciones humanas frente a riadas y catástrofes naturales, su producción de materias primas naturales y renovables. Materias primas, queríamos decir. Materias primas naturales y renovables como la madera, la biomasa forestal, el corcho y otros productos naturales hacen del bosque el mejor aliado del ser humano por hacer de la tierra un lugar habitable. Pero todos estos beneficios directos e indirectos que nos proporcionan los bosques pueden estar en peligro por diversos factores, actuaciones y circunstancias. Las tres principales amenazas que se ciernen sobre los bosques, bueno, pues aquí los de nuestro país, son el abandono rural, la falta de gestión forestal y el cambio climático, que traen consigo pérdida de gestión del territorio, pérdida de biodiversidad, de cultura tradicional y de posibilidades de desarrollo para el país. El cambio climático está acelerando el deterioro de los bosques españoles y debemos actuar a la mayor brevedad para que no lleguemos a una situación irreversible. De todos es sabido la importancia de los bosques como sumideros de carbono y debemos recalcar la necesidad de trabajar para evitar su deforestación y degradación. Pero también los bosques son uno de los ecosistemas que más sufren estos cambios, a pesar de que puedan ser también parte de la solución. Sería muy importante una correcta gestión sostenible de los mismos, pueden ayudar a reducir la presencia de CO2 en la atmósfera, a fijar más carbono y a mitigar los efectos nocivos del cambio climático. No olvidemos que la madera principal, producto económico de los bosques, almacena el carbono durante siglos cuando se utiliza en construcciones, el arte o productos de consumo diario. Hay respuestas que resultan netamente positivas en este camino, posibilidades que nos marcan los conocimientos y las nuevas tecnologías que día a día aproximan nuevas herramientas y técnicas a aplicar, y de todas la gestión forestal sostenible y el empleo de las ciencias forestales aplicadas en la conservación de nuestros más valiosos espacios naturales suponen la mejor solución para muchos de nuestros retos y objetivos. El futuro ya es presente y sus protagonistas son las nuevas generaciones, que requieren la complicidad conjunta de todos. Sus retos son nuestras responsabilidades, y la capacidad de acción que tengan dependerá de lo que entre todos logremos proyectar. En todo este camino, la superficie forestal y todo lo que aporta al conjunto de la sociedad va a suponer uno de los pilares del desarrollo. Invertir en bosques es invertir en calidad de vida, es responsabilidad de las administraciones públicas el mantenimiento y conservación de nuestro medio natural, que garantice servicios básicos para la vida como el oxígeno, agua, recursos naturales renovables y biodiversidad. Una mayor inversión en nuestras áreas forestales, además de crear un importante número de empleos directos en áreas especialmente sensibles, contribuye a mejorar su conservación y gestión, reduciendo el número de grandes incendios forestales y sus perjuicios ecológicos, materiales y humanos. La pérdida de bosques supone pérdida de biodiversidad y de terrenos fértiles, pérdida de suelo por la erosión, pérdida de la protección que hacen de las poblaciones humanas, de las cabeceras de los ríos y de los embalses, y la pérdida del papel fundamental que juegan en la calidad de las aguas subterráneas. Los bosques son los mejores y mayores aliados para los embalses de agua de nuestro país. Invertir en gestión forestal sostenible es invertir en desarrollo rural y en la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Tenemos una enorme riqueza en los montes españoles, totalmente desaprovechada. ¿Podemos permitirnos el lujo de seguir haciéndolo? La pregunta queda en el aire, por supuesto. No, no podemos. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para lograr esa sostenibilidad en esa gestión forestal de los bosques y espacios naturales. Los bosques son vitales para nuestro país, pero también para A lo largo y ancho del planeta hay muchos espacios naturales, del planeta Tierra, por supuesto. Muchos bosques y muchos espacios naturales. Es importante para todos los lugares de este planeta, por supuesto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y vamos a seguir escuchando estos sonidos del bosque y luego continuaremos hablando de los bosques y os hablaré de que tenemos aquí en la del Tragamón, ¿no? Que la carballera del Tragamón, que parte ha quedado pues conforma una zona del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, parte de esa carballeda para su sostenibilidad y conservación, por supuesto, y la otra parte queda en, bueno, pues en abierto, sigue siendo pública, ¿no? Y ese bosque ha sido muy importante en otro tiempo para el ser humano en esta zona, pero bueno, sigue siendo muy importante hoy en día, con árboles que van de 400 a 500 años y que pueden llegar a hasta los 900 por ahí. El Kerkur Robur. Carballo, como lo llaman aquí, el roble. Thank you. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y con el sonido de los bosques de fondo, del bosque, queremos decir. Ay, hoy en ese día dedicado a los bosques, Día Internacional. Sonido del bosque, los pájaros, el rumor del agua. Os decíamos que os íbamos a hablar de un bosque muy importante que tenemos aquí en nuestra ciudad, la Carballeda del Dragamón. Carballera o robledal del Dragamón, pues es un bosque de casi 5 hectáreas, de árboles que van entre 400 y 500 años, del Quercus robur, carballo, como se dice aquí, en castellano roble. Y nombre científico, como decíamos, Quercus robur. Y como ya os decía anteriormente, parte de la Carballera del Dragamón queda en abierto, público, y la otra parte conforma lo que es queda dentro del Jardín Botánico Atlántico, que se inauguró en el 2003 y queda conformando esa parte para su conservación y cuidado. Ya os hemos hablado otras veces de esta carballeda. Y es muy importante su cuidado, porque cuando la zona que está ahora, que conforma el Jardín Botánico Atlántico, una de las zonas, bueno, pues hay uno de los robles, cuando estaba en abierto, cuando era público, lo quemaron por dentro. Sigue ahí, sigue subsistiendo, sigue resistiendo, pero una noche, bueno, pues hicieron eso, una noche, un día, no se sabe, de hace mucho tiempo. Entonces queda esta parte, ya, por supuesto, eso ya no va a volver a pasar, porque está dentro de este Jardín Botánico Atlántico, tan importante para nuestra ciudad. Y Y bueno, es un jardín botánico que se puede ver hasta unas 25 hectáreas, bueno, y se van ampliando zonas y tal, ya hemos hablado en otras ocasiones, pero bueno, hoy nos queremos centrar en la Carballeda del Tragamón. Y la otra parte queda en abierto, ¿no? O sea que es público. El otro lado de la carretera es público. Todavía se puede disfrutar de ese... de esa Carballeda. Y hay tan solo lo que decíamos, Quercus robur, y un solo ejemplar de Quercus pirinaica. Pirinaica. Y bueno, en la costa asturiana prevalece como vegetación más potencialmente posible el roble común o Quercus robur, roble carballo o roble fresnal. Pero debido a que la franja costera está muy urbanizada e industrializada y muy estropeada, han ido desapareciendo, transformándose en zonas de cultivo, en prados para pastar los animales o bien plantaciones de otros tipos de árboles, más rápido en crecimiento para ser utilizadas en la industria maderera. Pero bueno, sin embargo, en Cefontes, en la parroquia de Caboñes, hay árboles, como os decíamos, que van de 400 a 500 años, esta Carballeda del Tragamón, este bosque que ha sido tan importante en otro tiempo para el ser humano, por supuesto, sigue siendo, pero... los seres humanos, cuando no tienen que comer, os cuento, de estos árboles, de este bosque, son árboles de hoja caduca y cuando cae la hoja, entonces esa hoja se la ponía al sol, se secaba y servía para la cama de los animales. Luego, este árbol da también un fruto, la bellota, que en otro tiempo, antiguamente, cuando no tenían que comer, sirvió de alimento para los humanos, porque extraían una harina de esa bellota y sirvió para el alimento humano. Normalmente, andando el tiempo, pues esa bellota se le daba a los animales, a los cerdos. Pero bueno, en caso de hambruna, pues el ser humano, extraía una harina, como hay que reiterar, de esa bellota, ¿no? Bueno, o sea que servía de alimento en un tiempo al ser humano, pero también para los animales normalmente. Y luego también esa hoja seca, lo que os decía, servía para la cama de los animales. Y luego la madera que es muy fuerte, es muy, muy importante esa madera, se hacían muebles, barcos, bueno, en fin, utensilios de cocina, bueno, utensilios en general. Y ellos ya antiguamente sí lo hacían sostenible, o sea, antiguamente lo que hacían, podaban, o sea, el árbol normalmente cuando necesitaban madera, lo que hacían era, pues de un lado, ¿no? Cortaban una rama de un lado y extraían la madera de esa rama. Bueno, pues bien, de ese lado ya no extraían, ya no cortaban más ramas hasta pasados unos años. Y entonces, cuando volvían a necesitar madera y demás, cortaban de otro lado, ¿no? Una rama. Y entonces iban, por eso se dice que ya en aquel tiempo lo hacían, velaban por la sostenibilidad del árbol, ¿no? Porque era muy importante para ellos esos árboles. Entonces los conservaban de esta forma, ¿no? Dejando que pasase un tiempo, unos años, que volviese a crecer esa rama y entonces iban de distintos lados cortando cuando necesitaban ramas. O sea que... Y este robledal, este bosque, que ha sido fundamental, pues está declarado monumento natural desde el 13 de marzo del 2003, por lo que está protegido e incluso incluido en el Plan de Recursos Naturales de Asturias, con la denominación de Parque Natural de la Carballeda del Tragamón. El decreto correspondiente es el decreto 21 del 2003, de 13 de marzo, por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, PORNA. Y lo que os decía, parte de esa carballeda del Tragamón conforma parte... valga la repetición, del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Y la otra está... es pública, está en abierto. Y el Jardín Botánico Atlántico, ya que estamos en esta zona de la Carballeda, es el único jardín botánico de Asturias, es miembro de la Asociación Ibérico-Macaronésica de Jardines Botánicos. Hablaros del roble, el roble árbol base de este entorno. Es un árbol robusto, de porte majestuoso, que puede superar los 40 metros de altura. Está clasificada en la sección Quercus, que son los robles blancos de Europa, Asia y América del Norte. Y tienen los estilos cortos y, como os decíamos, las bellotas maduran en 6 meses. Y tienen un sabor dulce y ligeramente amargo. Las hojas carecen de una mayoría de cerdas en sus lóbulos, que suelen ser redondeados. Tienen flores masculinas en amentos colgantes, verdes amarillentos, que nacen solitarios o en grupos de ramillas del año anterior, bellotas colgantes sobre un largo pedúnculo ovado o oblongas, con caperuza o cascabillo de escamas casi planas empizarradas. Y como os decíamos, está en la zona norte, la cruza el río Riachuelo, no río, Peña Francia, y es la parte más frondosa. La Carballeda es un bosque de pequeño tamaño en que solo hay robles centenarios. Bueno, lo que os decía, con árboles que van de 400 a 500 años. Son bosques que ya estaban creciendo en el siglo XVI, si bien la mayoría tienen entre, bueno, esos años que os hemos dicho. Bueno, hay viejos robles y también robles más jóvenes, ¿no? Y se nota en esos viejos robles que han sufrido las consecuencias de podas y desmuches hechos para la extracción de madera, como os decía, de una forma de esa forma que os indicaba antes. Por eso, si vais allí a la, bueno, veis la forma que toma el árbol, ¿no? Cuando vas cortando de ese lado una rama y hasta unos cuantos años después, y luego vas cortando de la otra y vas dejándolo crecer, entonces tiene unos abultamientos a uno y otro lado. Bueno, es para verlo. Si no habéis ido nunca a la Carballeda de Tragamón, pues estáis a tiempo, aunque espero que sí. Y bueno, pues esta cortaban, fue particularmente intensa en los siglos XVIII y XIX. La última poda intensa en la Carballeda fue en 1905. Y bueno, las características del es un bosque adhesado, es una consecuencia del trabajo y trato tradicional del bosque que se utilizaba para la extracción, como ya os decíamos, de madera, como combustible también, con lo cual no desaparecían los árboles y como zona de pasto para los animales. Y bueno, este tipo de bosque ha ido disminuyendo de superficie, pero quedan masas importantes de alcornocales, Quercus uber, y encinas, Quercus ilus, rotundifolia. Bueno, en este tipo de bosque adhesado se establecen una serie de animales como hongos, líquenes, insectos, xilófago, que destruye la madera, y murciélagos. Bueno, seguiremos hablando de este bosque, como ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa. Pero vamos a seguir escuchando los sonidos del bosque, ¿eh? Y seguiremos hablando en más ocasiones. Hay que conservar los bosques. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Bueno, y nos quedan muchos espacios naturales aquí en Asturias, sin ir más lejos. Muchos, algunos bosques, está Munillos también. Está, bueno, sin ir más lejos. Bueno, Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque Natural de las Fuentes del Narcea, de Gaña e Ibias, Bueno, entre otros, Parque Natural de las Ubiñas La Mesa, Parque Natural de Somiedo, en fin, Parque Natural de Redes, hay muchos espacios naturales y bosques. En fin, no los vamos a enumerar aquí todos. Esto, por no ir más lejos, aquí en Asturias. Luego ya sabéis, a lo largo y ancho del país hay muchos bosques. Afortunadamente todavía hoy en día y espacios naturales. Y bueno, es interesante escuchar el bosque, ¿no? El rumor del agua, algunas aves, algunos pájaros cantando. Esa identificación de los que están cantando se lo dejamos a los que estudian las aves. Aunque bueno, algunos sí conocemos, pero claro, tienes que ser experto sino en aves para conocer todos los que están cantando en este momento. Y con esto vamos a dar por finalizado el programa por hoy. Bueno, el programa Relieves por hoy, hemos iniciado este programa que hoy comienza la primavera con la música de Vivaldi, esa primavera de Vivaldi, en fin. Y hemos dedicado el programa a... Hoy es el Día Internacional de los Bosques. A los bosques os hemos hablado así un poco en general, porque, bueno, en otras ocasiones hablaremos de otros bosques. Hoy nos hemos centrado en la Carballeda del Tragamón, que tenemos aquí en Cefuentes, aquí en Gijón, que parte sigue pública en abierto y la otra parte conforma el Jardín Botánico Atlántico de Sisión. Único botánico aquí en Asturias y por favor vamos a mirar por el botánico que necesita, bueno, que se siga conservando, no tan óptimamente como debiera, ¿eh? Pero hay que seguir luchando por ese gran botánico que llega hasta 25 hectáreas y en un futuro se ampliarán más zonas. Pero antes de ampliar tanta zona, sigamos conservando lo que hay actualmente, que es mucho. Bueno, y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.